Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de lo prohibido, es decir, de todas esas cosas que el ser humano por circunstancias sociales tiende a organizarse para volverlo ilegal o para volverlo prohibido, o que moralmente no está muy bien aceptado. Para esto nos acompaña Joa. ¿Cómo estás, Joa? Hola, Andresito, muy buenas tardes. Sí, muy bien, me encuentro esta tarde un poco cansada, pero feliz de volver a la radio y de acompañarlos una tarde más. A todos nos tiene así el cambio de clima y la gripe, cansados. Agotados, sí, como tú me comentabas, todos creo que están con resfrío y todos están enfermando gracias al verano. Pero un tema importante y bastante novedoso el que vamos a tratar hoy, sobre lo prohibido. ¿Quién lo prohíbe? ¿Cómo llega a ser prohibido? O sea, ¿qué interrogantes que causa esto mismo de ser prohibido, ¿no? Exactamente, y bajo qué circunstancias se prohíben las cosas, y por qué, y para qué. ¿Cuál crees que fue la primera vez que en la humanidad prohibieron algo? ¿Cuál fue? No sé, la verdad. Considero que el hecho de prohibir nace del hecho de experimentar. Entonces yo creo, ¿no?, que, por ejemplo, no sé con qué nazca, pero por ejemplo, el hecho mismo de que tus padres te prohíban hacer algo también está como que te ponían un límite para que tú llegues más allá y veas qué es lo que te oculta lo prohibido. Entonces yo creo que esto de lo prohibido a mí me llama mucho la atención el día de hoy, porque según que estaba viendo unas hojitas por ahí, esto va mucho más de lo prohibido en cuestiones sentimentales, en cuestiones amorosas. Esto va en lo prohibido, que hasta en los países se prohíbe para buscar el beneficio de algo o de alguien. Entonces, ¿tú cómo, qué consideras que fue lo primero que se prohibió? O sea, igual pienso que es una condición humana, es decir, sirve para la educación. No me había puesto a pensar en eso que dijiste ahorita, de que claro, o sea, y me imagino que los primeros humanos, con su lenguaje primitivo y tal, les decían a los niños que no toquen ciertas cosas, que no toquen el fuego. O sea, ¿por qué está prohibido para el niño tocar el fuego? ¿Por qué se va a lastimar? Y tiene este elemento, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pensaba en cuando el ser humano empezó a utilizar pieles para vestirse. Creo que con eso nace el pudor. Y creo que en un punto con eso nacen las primeras prohibiciones, es decir, está prohibido andar dentro del campamento, por ejemplo, sin pieles. O sea, según avanza la humanidad, avanzan los valores, las normas morales que hay en una sociedad y se tienen que establecer prohibiciones. Es interesante lo que tú acabas de acotar, Andresito, porque también tenemos que tener en cuenta que por eso empiezan a hacer, como dices, el pudor. Por el pudor empiezan a hacer la vestimenta y empieza a ser el prohibido que tú andes desnuda, el prohibido que tú muestres tus partes íntimas. Empiezan a avanzar, la sociedad empieza a avanzar y empiezan a imponernos modales, prohibirnos cosas. Entonces es bastante innovador lo que me acabas de decir. Sí, sucede mucho. Yo, por ejemplo, venía pensando, ¿qué son, o sea, por qué lo prohibido tiene este atractivo de que si nos dicen, por favor no hagas esto, está prohibido, nos da ganas de hacerlo? O sea, ¿por qué nos enamoramos de esta idea de hacer algo que no está a nuestro alcance? Yo creo que lo prohibido es mucho más llamativo por eso mismo, porque queremos experimentarlo y que no nos lo cuente alguien, sino nosotros equivocarnos, lastimarnos, lo que sea, pero llegar más allá de lo prohibido. Y sabes que es bastante extraño, porque justamente hace 2 semanas un profesor nos decía que cuando a alguien le prohíben algo, lo hace a propósito. Entonces él decía que seguía un taller en, no recuerdo de qué, pero decía que lo que primero que les había dicho el profesor es no aplasten el botón de apagar la computadora. Y lo primero que había hecho él es aplastar el botón, y después se había hecho una alarma y todo, y habían dicho quién lo hizo. Él no lo había dicho, pero él decía que lo peor que se le puede decir a una persona es prohibirle algo, porque al momento de prohibirle, lo que están haciendo es como abrirle más el cuestionamiento, saber qué hay detrás de lo prohibido. Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? También las personas necesitamos saber y conocer qué está detrás de lo que nos lo prohíben, porque también tenemos que ver que detrás de lo prohibido puede haber muchas cosas. Por ejemplo, la religión te prohibía hace mucho tiempo la risa. ¿Por qué? ¿Por qué te prohibía reír? Entonces ahí vienen investigaciones, libros, todo, que por qué las personas empezaron a investigar por qué la risa es tan mala. Entonces, desde ahí el hombre empieza a investigar, a cuestionarse del por qué está la palabra prohibir. Y ahora que hablas un poco de la religión, pienso también en que según las creencias católicas o cristianas, la primera prohibición fue prohibirles a los primeros habitantes del planeta comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y es un poco paradójico porque es más o menos lo mismo que hace nuestra sociedad, o sea, nuestra cultura. Nos proponen una serie de prohibiciones y no nos dicen por qué o para qué, o por qué nos lo están prohibiendo. Y como dices, claro, o sea, uno se queda con esa necesidad de conocer. Y por otro lado, el hecho de que, o sea, lo que nos están prohibiendo es el conocimiento del bien y el mal. Entonces, ¿cómo vamos a saber que irrumpir con lo prohibido es malo? O sea, antes, claro, para prohibir algo se debería pasar por un proceso de educación, no lo sé. Evidentemente, por ejemplo, el hecho de prohibir o amenazar, yo también le acotejo al hecho de prohibir. Está, lo vemos en todo lado, por ejemplo, en el hecho de las cajetillas para fumar. De cigarrillo. De cigarrillo. Está prohibido, porque ahí te dice... fumar te causa cáncer, es como que te lo están prohibiendo, pero muchos fumadores a mí me han contado que muchas veces solo en el Erezo lo hacen a propósito, por el hecho de que les causa rabia el que esta información se emita ahí. ¿Por qué mejor no buscar el beneficio? ¿Por qué no poner en las cajetillas el beneficio que les causaría dejar de fumar? Entonces, ¿por qué mejor, en vez de prohibirnos, por qué no... mostrarnos alternativas para... en lugar de no hacer algo, hacer algo opuesto y que sea productivo. Evidentemente, algo que no nos corte las alas, sino que permita que nuestra imaginación crezca y llevarla más allá. ¿Quién quita que podamos implementar muchas cosas más y de lo prohibido nazca algo muy grande, ¿no? Exactamente. Y claro, generalmente explorando estas partes prohibidas de la sociedad o estas partes prohibidas del conocimiento es que han surgido las grandes ideas de la humanidad y las grandes revoluciones y los grandes avances. Evidentemente. Esto también me lleva a la cuestión, lo prohibido en la educación, siempre se manejó al niño como una marioneta, en donde solo se le emitía la información del docente o del profesor, en donde muchas veces el niño tenía como prohibido opinar, prohibido pensar lo que él creía de la información que estaba recibiendo. Esa es la educación tradicional que recibíamos nosotros, los jóvenes. Pero con la cuestión de la educación liberadora y todo, de Freire, el joven mismo empieza como a liberarse y a ver más allá de lo prohibido y empieza a tener avances, empieza a ver que la educación no solo es el hecho de estar sentado en un aula recibiendo información, sino también el experimentar, llevar el conocimiento más allá, a la praxis, o sea, ya no el recibir, sino el recibir, dar e interactuar con el docente y el alumno. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. ¿Estás escuchando? Dial de los sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Pueden sintonizarnos a través de www.casadelacultura.gov.es o por la 940 AM. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. Al Twitter, @ Dial de los Sentidos, o a la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Continuamos con nuestro tema de hoy, muy interesante, acerca de lo prohibido. Estábamos hablando un poco durante la pausa de que lo prohibido nos genera bastante placer, y es porque en cierta medida nos genera la expectativa de que hay posiblemente un castigo, de que hay miedo, y estas emociones encontradas de que vamos a hacer algo que está prohibido, lo vamos a disfrutar, pero a la vez puede que nos descubran, y ese juego de que nos descubran, no nos descubran, genera que sean eventos y sean cosas muy excitantes para una persona y que por lo tanto lleven a experimentar a la persona el intento de rebasar la barrera de lo prohibido. El conocimiento de nuevas sensaciones en nuestro cuerpo hace que los seres humanos empecemos a experimentar. ¿Y qué mejor que el miedo que nace o surge de nuestro cuerpo, que no sé de qué parte, pero surge. Surge como la preocupación a algo. Es interesante ver cómo cuando estamos tan ansiosos o tan preocupados, el miedo invade nuestro cuerpo y puede llevarnos a otro estado mucho más crítico si el miedo es muy, muy fuerte. Entonces, es bastante relevante lo que acabas de decir, que el miedo está asociado a lo prohibido. Porque una vez que nos lo prohíben, nos condiciona, según la persona que sea que te lo prohíba o la institución que te lo prohíba, te condicionan a saber que si tú rebasas lo que se te prohíbe, vas a tener un castigo, y ese castigo evidentemente te va a causar miedo. Uh-huh. Entonces, esto es rebasar muchas veces las cuestiones, las sensaciones que nos provoca, porque como hablábamos una vez aquí mismo en la radio, no todo es felicidad, muchas veces estamos del miedo para sentirnos, uh-huh, para saber qué podemos experimentar y ver que la vida no solamente es hermosa, sino sentir esta sensación que también nos llena y muchas veces nos excita. Entonces es interesante la asociación del miedo con lo prohibido, porque el miedo muchas veces no te permite ver más allá por la represión que te causa, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, todo esto genera que cada vez que se prohíba algo, lo único que haga es que crezca el interés de las personas en esta cuestión que se prohíbe. Revisaba yo en internet un artículo muy interesante acerca de 10 cosas que se han prohibido en el mundo y que son muy, muy sorprendentes. Bueno, y aparte de la lista, está una en una isla, en la zona de Oceanía, se llama Guam. Es una isla que está aliada a Inglaterra, me parece, pero sus costumbres se mantienen, es decir, las costumbres de los pueblos que vivían ahí antes de las colonizaciones se mantienen. Y una costumbre muy importante es que las mujeres tienen prohibido casarse vírgenes. Y hay todo un una serie de tradiciones detrás de esto, como por ejemplo que si una mujer se quiere casar, al no poder hacerlo virgen, tienen que asistir a con hombres cuyo oficio es precisamente eso, servir para que las mujeres puedan desvirgarse antes para poder acceder al matrimonio. Me pareció una prohibición muy interesante. Bastante llamativa, la verdad. Nunca había escuchado en un país o en un lugar donde la mujer no deba llegar virgen antes de matrimonio, porque justamente a mí me venía en cambio a la mente el Medio Oriente, donde sí, bueno, yo veía un documental de una película que se llama La Piedra de la Paciencia, se los recomiendo, buenaza, en donde, como nos narraba aquí la actriz, la madre del protagonista estuvo presente en la primera noche, en la noche de bodas, para comprobar que la esposa sea virgen. Porque si ella no lo era, evidentemente no era útil ante la sociedad y simplemente se la dejaba de lado o se la daba a otra persona que tal vez sea menos importante en rangos. Uh-huh. Entonces a mí me venía a la mente Medio Oriente, ¿no?, en donde la mujer tiene que obligatoriamente ser virgen para llegar a ser importante, para llegar a constituirse como mujer, uh-huh, hasta como un ser vivo o ser humano, porque si no, no tiene ninguna importancia o ningún valor. Entonces, me parece muy llamativo allá. y aquí también en Occidente no sucedía, en especial en las zonas que estaban influenciadas por la Iglesia Católica, donde si bien no existe una ley o una norma, como sí sucede en Medio Oriente, está el hecho de que, claro, era muchísimo mejor visto que una mujer llegue virgen al matrimonio que una que no lo hacía. Era impura, básicamente, una que no lo hacía. Claro, por la castidad. Uh-huh. Hay algunas cosas que se han prohibido de maneras muy, muy graciosas. Por ejemplo, en Francia prohibieron la salsa de tomate en el 2011. Es muy extraño porque las famosas papas fritas, que generalmente se acompañan con salsa de tomate, son francesas, pero no sé, se supone que ahí había ciertos problemas de higiene por el tratamiento de los tomates y la prohibieron. ¿En toda Francia? En toda Francia. Bastante llamativo. Ajá. ¿Qué más? Cosas como el chicle en Singapur, país de Oriente. Se prohibió el chicle desde 1992. Recientemente, en 2004, se derogó la prohibición. Y se lo hizo porque varios investigadores de ahí señalaron que desmejoraba la salud de la boca. Entonces, o sea, vamos viendo esta tendencia de los estados o de las instituciones a prohibir cosas que posiblemente generen daño a las personas. Pero esto sería una prohibición beneficiosa, se podría decir, para la sociedad, porque, por ejemplo, el hecho que aquí te prohíban en el país la Coca-Cola, alguna bebida gaseosa, ¿ya? Yo sé que a muchas personas les dolería en el alma, pero al fin y al cabo yo creo que sería un beneficio para las personas y claro, sería algo muy malo para las industrias porque perderían millones, ¿no? Ajá. Pero me parece muy importante el hecho de que un país piense en el beneficio de la salud de las personas. Uh-huh. Y por esto en Bután, un país asiático, han prohibido totalmente la venta, distribución y cultivo del tabaco. O sea, finalmente es el primer país que se levantó frente a las tabacaleras, porque las tabacaleras son multinacionales bastante poderosas, y dijeron no más. O sea, ya no se puede tener tabaco en Bután. Sin embargo, se ha dejado un vacío legal donde no se prohíbe el consumo. Por lo tanto, las personas que pueden acceder al tráfico siguen consumiendo. Y esta es una cuestión que me parece muy interesante en los temas de prohibición, ¿no? Que se prohíben ciertas cosas, pero se hacen de todos modos. Siempre y cuando no se enteren las autoridades o personas que puedan castigar estas cosas, se siguen haciendo. Es bastante llamativo, ¿no? Porque el hecho de la prohibición está detrás oculto, el hecho de que van a hacerlo a propósito. Ajá. Pero en el artículo que acabas de leer, me llamó la atención porque dices que se prohibió el tabaco por la industria, o sea, por el hecho de que era una industria muy monopólica, muy genocida, no sé. Más no siento que se la prohibió por el beneficio de las personas, sino por el hecho de que lucraba mucho. Por eso... Sí, claro, es uno de los dos motivos. Las tabacaleras son empresas generalmente, bueno, suelen ser, están ligadas muchas veces a casos de corrupción, por ejemplo, y sucede que al hacer las pruebas a ver si el tabaco es un producto de consumo humano, las tabacaleras intervienen muchas veces para que cuestiones como el registro sanitario, como el permiso para la circulación del producto se aprueben. Entonces esto genera muchos inconvenientes en los estados y claro, en este país se prohibió finalmente la industria, se expulsó a todas las tabacaleras, pero sin embargo continúa el consumo porque se ha dejado este vacío legal. Interesante. Igual que la droga, ¿no? Igual que la droga sigue siendo prohibida, por ejemplo, en nuestro país, pero sabemos que muchos lo consumen por el hecho mismo de que te despierta los sentidos y también por el hecho de lo prohibida que es, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tendríamos que ver en Uruguay, donde recientemente claro. se legalizó la marihuana, ¿qué tanto ha aumentado en estadísticas el consumo de la marihuana? Sí, y de hecho, por ejemplo, en lugares donde es legal, en Holanda, por ejemplo, después de legalizarla, disminuyó el consumo. Desde los años 80 hasta la actualidad ha disminuido más o menos en un 20% el consumo y en un 90% el consumo de otras drogas. Entonces vemos que muchas veces la prohibición no es la mejor estrategia para conseguir que se arregle un problema con alguna cosa. Ajá, me parece bastante llamativo. Es como lo que te decía de los cigarrillos. No, el hecho no está en el ponernos las prohibiciones en las cajetillas, sino en ¿por qué no ponernos los beneficios que nos traería el dejar de fumar? Entonces también puede ser una estrategia de la industria para que, aunque te amenazan y todo el mundo podría pensar que es como beneficioso, en realidad es para que sigas consumiendo. Exactamente, y es un poco para cumplir, ¿no?, con las exigencias que les piden los entes reguladores para que puedan circular. Es decir, les dicen, ustedes deben avisar en su propia publicidad que el producto es dañino, pero no sirve de mucho, es decir, la estrategia debería ser distinta. Está también la cuestión de que muchas veces las prohibiciones, aparte de generar interés, generan, digamos, un estado alterno dentro de la propia sociedad. Es decir, de personas que logran saltar cierta barrera legal y que pueden realizar actividades que están prohibidas. Las mafias, por ejemplo, bueno, el Ecuador no tiene exactamente estas zonas, pero, por ejemplo, en Italia, la zona de la Toscana. O sea, es un lugar donde la ley se ha perdido prácticamente y donde se han generado microestados donde las prohibiciones no son las mismas. O en las favelas en Brasil o en los barrios bajos en Buenos Aires, por ejemplo. Me parece también un punto muy importante que tratar en cuanto a las prohibiciones. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Yeah. Eso fue Piedra de Caifán. Volvemos a Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura. Recuerden que pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es o en la 940 AM. Estamos en Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, o al Twitter, arroba Dial de los Sentidos, o en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Continuamos con nuestro tema de lo prohibido. Y no sé, Joa, ¿tenías alguna cosa que apuntar? Sí. Bueno, decir que... bueno, más como una recomendación, ¿no? Que muchas veces lo prohibido está... En lo prohibido está el descubrimiento de lo que nos han ocultado. Entonces yo creo que más bien atrevernos a pasar lo prohibido. Vencer el miedo, vencer las barreras que construyen el miedo y experimentar, saber qué hay más allá de lo prohibido, porque tal vez de eso podamos sacar muchas cosas valiosas, no solo para nuestra vida, sino quién quita para la sociedad, para nuestras futuras generaciones, en todo aspecto, no solo en la cuestión de conocerte a ti mismo, con tu pareja, en la cuestión educativa, en la cuestión social, en todo estilo. Vencer lo prohibido, y muchas veces el vencer lo prohibido sería un reto tuyo mismo. Y sí, creo que como una cuestión de crecimiento personal, es decir, a veces nos prohibimos cosas a nosotros mismos porque quizás sentimos que no están en nuestro alcance, y un poco ir rompiendo estas barreras, ir rompiendo estas actitudes que nos hemos dado nosotros mismos, genera que podemos ser un poco más libres. O sea, obviamente, a menor prohibición, un poco más de libertad. Contarles que en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central el día de mañana estarán presentando una casa abierta acerca de la tortura, una visión histórica acerca de la tortura y un análisis desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, antropológico, etnológico, de estudio cultural, etcétera. Y bueno, las actividades serán una casa abierta desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cineforo con van a presentar la película de Con mi corazón en Yambo. Con Hermana Restrepo. Ajá, con... ¿Cómo se llama? Y va a estar la productora de la película, la hermana de Restrepo. De los Restrepo, que no me... No me acuerdo el nombre, lamento eso. Y eso, y otras actividades más durante el día que serán muy interesantes. Y les recomendamos que vayan, va a estar muy bien. Nos acercamos al final del programa y no sé, yo estaba a punto de decir algo. Sí, yo iba a decir que todos los que vayan mañana le van a encontrar allá del sitio, porque va a asistir al... Sí, voy a asistir a la Casa Abierta, exactamente. Y aparte van a investigar y aprender, así que no se prohíban ir a ver la Casa Abierta, ya que hemos estado hablando del tema. Y nada, yo creo que antes de terminar o culminar con el programa, decir a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos y amigas, que se descohiban del prohibirse y, como dijo Andresito, rompen las barreras, porque yo creo que el reto más grande está en quitarse las prohibiciones a uno mismo para írselas quitando después a la sociedad, ¿no? Exactamente, primero es el cambio a nivel individual y después es todo lo demás. Y obviamente también recuerden hacer las cosas dentro de su límite, ¿no? Tampoco por digamos entrar un poco en lo prohibido vamos a terminar delinquiendo. Ajá. No al libertinaje tampoco. Siempre es bueno ir a favor de nuestras libertades, pero no en contra de las libertades de los demás. Y bueno, finalmente está este tema del prohibido, que se presenta en muchos aspectos, pero en un aspecto que nos gusta tratar mucho en este programa, que es el de la sexualidad. Es muy frecuente que las parejas tengan fantasías sexuales con cuestiones prohibidas. Entre las fantasías más frecuentes está el mantener relaciones en lugares públicos, ¿no? Y es un poco lo que decía antes acerca del miedo y la expectativa y el sentirse que están a punto de descubrirlo. o hacer, no sé, cosas que la pareja antes o prohibía o que la pareja no accedía. O que desconocía. Ajá. Es bastante interesante, ¿no? Porque también está arraigado con el tabú del desconocimiento. Entonces, yo siempre he considerado que la prohibición más grande está en la cuestión de la sexualidad, porque en todo lado la reprimen. Entonces, la excitación que te causa el realizar estas acciones por miedo a que te descubran, yo creo que es una de las sensaciones más grandes que puede llegar a descubrir el ser humano. Pero, así mismo como les recomendé, tienen que... O sea, tampoco excederse, ¿no? Exactamente. Pero el hecho de descubrir, en el hecho de descubrir, yo creo que está el aprender. Entonces, ir descubriendo, ¿no? Todas estas sensaciones, estas cosas prohibidas que nos ha inculcado muchas veces la sociedad, las instituciones, va más allá. Y claro, ¿no? O sea, manejarlo con mucha responsabilidad, manejarlo con... sin tampoco salirnos demasiado de nuestra propia moral. O sea, porque muchas veces pasa esto, que hay una cuestión que tenemos prohibida nosotros mismos y la hacemos y después viene la culpa. Y eso también hace mucho daño en la persona. Es que lo prohibido justamente se arraiga en el ser humano para causar la culpa. Porque evidentemente la vida mismo te va haciendo que con lo que vas experimentando tú vayas poniéndote prohibiciones o límites, y tú a tus futuras generaciones, para evitar el dolor supuestamente, vas haciéndole prohibiciones. Entonces, cuando esta persona llega a irrumpir o a romper una de estas prohibiciones, viene el estado de culpa, el hecho de tal vez yo lo hice mal y tal vez le fallé a esa otra persona, me fallé a mí porque irrumpió una prohibición, pero también viene después el hecho del descubrimiento, que evidentemente después pesa más, pero en el momento en que irrumpes la regla, te sientes mal. Claro. Por el castigo, por el miedo que te causa. Claro, por ejemplo, qué sé yo, la infidelidad, por ejemplo. O sea, básicamente es romper la prohibición que uno tiene de estar con otras personas que no sean tu pareja. Y obviamente viene todo este placer de que es otra persona, de que tal vez estoy haciéndolo a espaldas de mi pareja y eso genera excitación. Pero está después, digamos, un poco el vacío de romper el compromiso y el pensar en cargar la responsabilidad de tener que explicarlo después, si es que se descubre. Evidentemente, el miedo a ser también tachada como promiscua o promiscuo después de haber realizado estas acciones, ¿no? También el hecho de ser infiel a tu pareja arraiga muchas más sentimientos, acciones, no sé, momentos. Así que bueno, en ese tema no me meto. Sí. Y bueno, finalizamos ya con esta edición. Joa, ¿tienes algunos saludos? Sí, le quiero mandar un saludo enorme a mis papis, espero que me escuchen, a Karen, que ya se le pasa la enfermedad, por favor. Y también a un amigo full importante que le quiero muchísimo. Que me va, espero que me esté escuchando. Bueno, yo saludo a todos los radioescuchas. Una disculpa por la demora al iniciar el programa esta tarde, porque bueno, nos dificultaron las cosas un poco, las manifestaciones que hay, ¿no? Y los medios de transporte estaban un poco bloqueados. Y bueno, un saludo a mi mamá, que tal vez está escuchando el programa, a mis tías en Saquicilí, ¿cómo están? Y nos despedimos por esta tarde, eso ha sido todo en Dial de los Sentidos. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.